Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Muy buenos días a todos, séptimo programa de Sinvergüenza. Hoy los estaremos acompañando durante una hora con un buen reportaje, el reportaje al Tano. Nos vino a visitar el Tano. El Tano es uno de los creadores y fundadores de esta agrupación. Fue una de las personas con la cual charlamos de hacer este programa y fue una de las personas con el cual grabamos estos programas. Vamos a estar haciéndole un reportaje a él, que este domingo muy amablemente se vino desde Puerto Madryn para visitarnos y acompañarnos en el programa. También tenemos, y vino a ver al Negro, que fue su compañero de celda durante un montón de tiempo también. Después vamos a tener del reportaje al Tano, tenemos una presentación de un diamante en pleno pulido. Esto, sin lugar a dudas, tiene que hacer el boom. Esta es idea del grupo, de la agrupación, que constantemente está pensando en cambiar un poco esta historia. Bueno, la historia del diamante en pleno pulido la van a conocer en el transcurso de este programa. También vamos a tener el reportaje a personajes, a los personajes que van a estar participando de ese diamante pulido. Y bueno, tendremos música, estaremos comentando las cosas de Ramón. Por supuesto que van a estar las novedades. Hay novedades con respecto a un habeas corpus colectivo. Las vamos a comentar con Ramón en relación a lo que ha sucedido jurídicamente. Esperemos que durante esta hora en que los estemos acompañando sea de gran placer para ustedes, así como lo está haciendo para nosotros estar haciendo radio. Por lo cual, muy buenos días a todos. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. ...26 de abril... apareció el Tano desde Puerto Madryn a visitarme, y bueno, acá nos lo vinimos, lo trajimos un ratito a la oficina medio acobachado y lo trajimos para hacer el reportaje, para que cuente un poco cómo nació todo esto, porque él es una de las partes que pensó en hacer radio en algún momento junto a la agrupación. De hecho, él también es parte del núcleo, es el creador y fundador del núcleo también junto conmigo y el Negro. Y bueno, hace 4 años atrás, cuando comentaba de empezar a hacer radio, programas, todo, como ya lo comenté en algún momento, él era el que hacía la introducción junto con Edgar, y había una introducción que estaba buenísima, era muy graciosa, y después no la pudimos hacer más, nunca pudimos copiar esa situación. Pero hoy lo tenemos acá y quiero que cuente un poco quién es y qué es lo que está haciendo ahora en este momento. Y qué haces, Tano, ¿cómo andás, loco? ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien, bien, acá tranquilo de visita. Recordando viejos momentos. Ahí habla. Ah, acá. El micrófono. Pensé que estamos en una radio, ¿verdad? Y la verdad. Hacé de cuenta que tiene un micrófono. Sí, está avanzado mi micrófono. Sí, ¿verdad? Pero habla el micrófono. Lo que sí tiene. Lo que sí tiene. Bueno. Siempre con buena tecnología, usted, la puta madre. Nosotros siempre última tecnología, siempre. Che, bien, mató nada. Acá, como te decía, recordando viejos momentos, vieja historia. También sacando un poco adelante las ideas que siempre hemos defendido. Contento de ver cómo viene progresando todo esto, contento de ver el sacrificio, de, bueno, yo por mi situación particular estar lejos, pero ver que las cosas se siguen haciendo, ver que por ahí el sacrificio de uno al comienzo, aportando ideas con gente, significó después un compromiso por demás gente que también siempre apostándole al cambio, apostándole a estar un poco mejor, ¿no? Porque esa ha sido la idea, ¿viste? Poder ayudar, poder colaborar, poder estar mejor uno mismo y, bueno, también poder ser alguien como una herramienta, ¿no? Para la sociedad, ¿viste? Una herramienta para poder ayudar a diferentes tipos de flagelos, como venimos trabajando, ¿viste? Hace un montón de tiempo. Muy bueno. Allá en Madryn empezaste. Me gustaría que cuentes un poco a la gente, porque vos estabas acá en Bahía Blanca, te tuviste que ir para Madryn a trabajar allá, pero allá empezaste a estudiar, ¿no? Seguís siempre con el proyecto que teníamos de que seas abogado, de que termines siendo abogado, seguís con esos objetivos. Me gustaría que también comentes un poco eso, que cómo te ha ido en estos 4 años en libertad y qué es lo que te ha dado haber estado en Cana, ¿no? Como experiencia, ¿en qué te ha dado fuerzas? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora que estás en libertad en tu vida, ¿no? En relación a cómo pensabas antes. Bien. En realidad, si hubiese sido 4 años que estoy en libertad, aquí, ya tendría. Y calculo que 2. Ah, 2 años. Ah, sí. A mí se me hicieron 4. Pero, sí, no, nunca, sinceramente, nunca aflojándole al compromiso particular, personal de uno, viste, que en mi caso es poder recibirme. Pero bueno, la verdad que siempre las cosas no salen como uno piensa, siempre uno tiene ciertas situaciones que tienen que afrontar decisiones, y bueno, en mi situación particular me he tenido que ir, sí, afuera, me he tenido que ir con mi pareja por cuestiones muy, muy particulares, muy personales, que bueno, hoy me hacen estar a 700 kilómetros, pero bueno, como te venía diciendo, no aflojándole al proyecto personal de uno, al saber que el sacrificio en su comienzo da sus frutos y ya falta cada vez menos, eso también es estimulante. Y nada, saber que también uno siempre, por más que esté lejos, siempre sigue con la idea de poder ayudar y poder sentirse comprometido. Y bueno, nada, estamos ahí estudiando, metiéndole pata, volviendo a los viejos libros, porque la verdad que nos han hecho tener que repetir algunas materias de primer año y bueno, otro año más perdido, pero bueno, no, nunca perdiendo el entusiasmo, las ganas, siempre batallando con los problemas, ¿viste? Los problemas siempre a uno, siempre llegan, y bueno, la idea es que uno ser fuerte, ¿no? Para poder siempre levantarse y seguir adelante, ¿viste? Y a veces estas cosas también te estimulan, la verdad. Yo hacía mucho que no venía acá, hacía 2 años, imagínate, claro. Más o menos. Y ver lo que han avanzado, ver lo que se ha progresado, es algo bárbaro. Ver que todavía se siguen con las fuerzas más allá de todo, todas las instituciones y todas aquellas situaciones adversas, ¿no? Contrarias a que uno se rinda, a que uno baje los brazos, y la verdad que es premiable desde todo punto de vista, sinceramente es premiable, porque yo sé lo que es el sacrificio, sé lo que es enfrentar, el tener problemas, el no tener una libertad para hacer ciertas cosas, ya uno cuenta con desventaja. Pero bueno, también cuando hay personas o instituciones que también no quieren que esto progrese, no quieren que esto sea así, por supuesto, porque tiene siempre una ventaja, como decía Foucault, ¿viste? Económica. Así que, y bueno, y también otros tipos de ventajas políticas. Bueno, nada, uno tiene que entender a veces ciertas situaciones. Gracias al estudio también nos hemos dado cuenta de un montón, sí, de cosas, porque la verdad es esa, que uno por ahí se cree que es sabio y es ignorante en muchas cosas, y bueno, el estudio también a uno lo fortalece, le da conocimiento y empieza a entender un montón de cosas que, bueno, que después, sabiendo cómo son las situaciones, uno sabe cómo poder manejarse, ¿no? Cómo poder tomar decisiones. Y bueno, nosotros seguimos ahí en lucha, yo estoy lejos, pero siempre con la mejor, con ustedes, la mejor amistad. Saben que hay un aprecio muy grande, hay un compromiso también muy grande. Ya son varios años, ya son como 4 años. 4 años. 4 o 5 años núcleo. Años que estamos trabajando. 4 años. Vamos, y pensar que arrancamos no teniendo un lugar, nunca tuvimos un lugar físico, solamente teníamos ideas y ganas, y bueno, eso fue el combustible que después hizo andar el motor, y que bueno, hoy en día se ve, ¿no? Es lamentable que no lo vea la generalidad de la sociedad, ¿no? Que la sociedad a veces se haga ausente a estos compromisos, a estas situaciones, que en realidad que tendría que ser lo principal, porque si a veces la sociedad vivís escuchando de inseguridad, la inseguridad pasa por muchos aspectos, muchos factores sociales seguramente, pero la cárcel es un gran flagelo que genera inseguridad, y supuestamente no, es la institución que debe de cierta manera tratar a una persona que tiene problemas con la sociedad, ¿no? que comete conductas que van en contra del ordenamiento, nuestras conductas sociales. Entonces es una institución que se tiene que encargar justamente de eso, ¿no? De aprender de cierta manera de esa persona que ha cometido esos actos antijurídicos, diríamos, y que sí, que llegó el Tano, vamos. Llegué, loco. Todavía, llegué, la puta madre, me voy a la mierda. Llegó el Tano. Pero bueno, es la verdad, la institución lo que tiene que hacer en realidad es ponerse a laburar, hacer trabajo, reinsertar, porque si uno no reinserta no sirve para nada. Y bueno, yo qué sé, por ahí uno escucha ciertas ideologías políticas o ciertas posturas políticas que se quieren tomar en para resolver ciertas situaciones que, bueno, que ya vienen de anteaños, expresándolas más seguridad, más fuerza, más policía, más patrulleros, cuestiones que ya están estudiadas, ¿no? Y que ya que se consideran que en vez de dar resultados positivos, pues al contrario, siempre generan una situación contraria. Y que, bueno, que siempre, lamentablemente, las buenas voluntades, las buenas políticas, nunca salen hacia adelante porque, bueno, porque no es conveniente, ¿no? Sinceramente no es conveniente desde muchos puntos de vista, pero bueno, hay que seguir luchándola. Yo sé cómo, yo sé lo que por lo que ustedes pasan, sé por lo que ustedes luchan, porque a mí me ha pasado y la verdad que nada, hace sentirse uno orgulloso, no bajar los brazos. Y nada, no sé, ¿querés preguntar algo más? ¿Hablar algo más? La puta madre. Genial, Tano, realmente genial. Se te extrañaba en el grupo, se extrañaba. Realmente genial de que hoy estés, loco, un rato acá con nosotros compartiendo esto que en algún momento lo pensamos y lo repensamos. Lo hicimos por primera vez con dos grabadores, yo nunca olvido eso, que con dos grabadores hicimos, con uno música, con el otro el fondo, y hicimos un programa, grabamos un programa de radio y bueno, nos quedamos con el objetivo de hacerlo. Yo la otra vez contaba cuando vinieron y nos propusieron hacer radio, pero restringidas, vamos a decir, y yo dije, ya va a aparecer algo, y apareció, acá estamos haciendo radio, estamos diciendo lo que pensamos, estamos expresando, estamos ejerciendo nuestro derecho, que es el de comunicarnos, así que esto es genial, que ha llegado de la mano de alguien, sí, llegó de la mano de alguien, como tiene que llegar toda ayuda, siempre toda ayuda tiene que llegar de la mano de alguien que puede, que tiene el pie, pero en realidad sí, faltan muchas cosas, es tal cual, como decís vos, bueno, pero ese fue siempre el objetivo para de empezar el núcleo y es el que se sigue sosteniendo y se va a seguir manteniendo. Bueno, todo de a poco, paso a paso, imagínate, paso a paso vamos a ir obteniendo un montón de cosas más. Para mí un gusto, Tano, de que hoy hayas estado con nosotros, realmente, loco, realmente esto me emociona de que estés con nosotros compartiendo un domingo en Cana y grabando el séptimo programa, porque este es el séptimo programa, y bueno, que seas partícipe de esto, que en alguna vez creímos que se iba a ser realidad y se está haciendo realidad. Así que si querés agregar algo, agregalo, y si no, andate allá donde estás, en Puerto Madryn. La verdad que ya está lindo. Che, no, sinceramente, nada, más que decirte felicitaciones, sentir orgullo, y nada, sigan adelante, muchachos. La verdad, lo aprecio mucho, les deseo lo mejor. ¿Quieres un maquito? Así que, nada, ya está. Bien, este fue el Tano. En vivo, en directo, en caliente, para todas, para todos, por supuesto, para todo el público. La persona que en algún momento fundó la agrupación El Núcleo, la persona con la cual imaginamos que esto algún día se podía hacer realidad y la persona con la cual estamos haciendo el reportaje y sigue participando. O sea, acá queda marcado que la agrupación cuando se formó con ideales y con compromiso y con cosas potenciables. Bueno, acá se está dando. Muchísimas gracias, Tano, por acompañarnos, loco. Bye. querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y como lo dijimos al principio, decíamos de que teníamos un diamante en pleno pulido. Bueno, aquí es donde nosotros vamos a mostrarles hoy y a presentarles el radioteatro. Hoy vamos a estar mostrando la primera parte del radioteatro que hicimos para ustedes. Esperamos les guste, esperamos nos aporten ideas para cambiar, esperamos nos aporten ideas para mejorar, esperamos nos aporten críticas constructivas y bueno, esperamos de que les guste lo que estamos haciendo. Para ustedes, nuestro radioteatro, Puertas Adentro. Personalmente creo que todo esto es una locura. El comienzo del día no son para todas las personas iguales, pero todos esos comienzos se encaminan a la labor, al trabajo, a conseguir el fruto diario. Para algunos el trinar de los pájaros da comienzo en la tranquilidad del campo, y para otros la ruidosa ciudad activa los despertadores para convertirse en ese hormiguero de gente que corre para ocupar un lugar en el transporte público. Este comienzo del día es diferente a todos los que podemos imaginar. El frío del otoño ganaba el lugar en las paredes del edificio. El carro de candados corre ruidoso recogiendo los últimos, mientras que el murmullo del buen día retumba en el inmenso baño esperando el turno para ducharse. Mario entra al baño y levantando el ánimo: buen día a todos. A la batera también, qué partido en la noche, ganó el mejor y pensaban de que íbamos a quedar fuera de la copa. El silencio y la fiaca de la mañana siguen a las sonrisas del saludo de Mario, denotan un buen comienzo. La charla matutina se extiende cuando Guille, que no es bostero, hace alarde de su equipo. ¿Qué decía, amigo? Si Estudiante no perdió ningún partido todavía, ¿qué decís, bochín? Van retirándose del baño y en el mientras tanto se escucha en voz fuerte: ¡Tejada, comparendo! Bien, loco, buenísimo. Sí, voy a buscar la transitoria familiar. Espero que se me hayan dado bien los estudios. Bien, Tarta, por fin se te dio una, loco. Bien, Tarta. Mientras que los mates acompañados con pan servían de desayuno, el grupo de trabajadores y otros esperan calentar su pava en una cocina de solo 3 hornallas. Entra Paco con su pava en mano. Permiso, permiso. Déjame primero, muchachos, que tengo que ir al núcleo porque hay mucho laburo para hoy. Vení, poné la pava acá, Paco. Ah, bueno, vení, gracias. Caminando hacia la entrada, Sebastián y Ojito acuerdan sobre qué color terminarían de pintar el mueble que donarían. Me parece que con dos manos la pintura blanca quedaría bien cubierto, ¿no? Sí, Sebastián, con dos manos va a quedar cubierto. De última, si le hace falta una más, le doy una más. Bueno, dale, yo me voy a la empresa y después los miro. Bueno, dale, yo me voy al grupo con los pibes. Nos vemos la tarde. Dale, nos vemos. Encargado, espere, no cierre que salimos. Y así los trabajadores del núcleo salen a comenzar su día de trabajo a la par de todos los demás trabajadores dentro de la institución. Una mañana como cualquiera, pero diferente a todas, da lugar al principio de este libro imaginario. Puertas Adentro. Y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Y en este corto capítulo se destaca que aquí también se hallan seres normales, con actividades normales, y que detrás de ellos hay mujeres, hay hijos, hay madres, hay padres,

pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Y para la continuidad de nuestra programación, decíamos que íbamos a hacer un reportaje a personajes, como en algún momento lo teníamos pensado, y los personajes en esta ocasión somos los que participamos del radioteatro. Aquí está junto a mí Ramón, está Fabián, está Alejandro y está Mario, quienes estuvimos aproximadamente 2 horas para hacer ese pedacito, editando, cortando, mejorando, tratando de hacer algo que salga, que nos guste a nosotros en particular y que por supuesto llegue a la audiencia con el mismo gusto, ¿no? Y bueno, yo lo que quería hacer en el reportaje era preguntarles sus particularidades. ¿Qué es lo que sentiste, Ramón, con relación al radioteatro? ¿Qué es lo que sentiste cuando se hacía? ¿Qué es lo que sentiste, no? Bueno, principalmente ponerme en la situación del oyente, ¿no es cierto? Tratar de imaginarme mediante el relato, ¿no es cierto? Mediante este guión que fue bueno, sacado de la imaginación nuestra, ¿no es cierto? Para que, bueno, poder decirle a la persona, a la sociedad, qué sonidos, qué ruidos se encuentran acá adentro, ¿no es cierto? Y cómo se lleva adelante un día, el comienzo de un día en el trabajo, ¿no es cierto? Y vos, Mario, ¿qué sentiste cuando dijimos vamos a hacer el radioteatro y mientras que lo hiciste, ¿no? Y yo sentí en que fue una propuesta muy linda, porque pasamos a hacer el teatro sin que nos miren y pensé que iba a dar un poco menos de nervio, pero no fue así. Da el mismo nervio que actuar delante de gente, pero está bueno porque se deja un mensaje, se puede hablar de distintas cosas y con el grupo que tenemos, Jorge, podemos hacer un montón de cosas grandiosas. Como vos decías, se pueden venir un montón de temas tocando puertas adentro de diferentes clases sociales, de la sociedad en sí, ¿no? Vamos a poder hablar y explayar distintos temas que, bueno, ya se escucharán en los próximos programas. Seguramente ha de ser así, Mario. Fabián, vení, arrímate un cachito. Fabián es el que nunca quiere hablar, pero tiene que hablar. ¿Qué sentiste en el momento que estás editando este radioteatro? ¿En qué se diferencia con estar editando el programa de radio? ¿Qué tuvo diferente en vos esto? Hola, Flaco, hola a la audiencia. Mirá, a mí hace unos días que vengo hablando con Mario sobre este tema, venimos hablando hace varios días, y yo le había dicho a él en un momento, Mario, ¿por qué no nos juntamos más seguido, loco? ¿Sabés que me desenchufa esto? Me hace pensar en otra cosa. Ando con mucho lío del juzgado ahora que estoy cerca de los beneficios. Y esto ya, todo este tiempo que pasó haciendo todo el radioteatro y todo eso, y divirtiéndonos con los muchachos, cagándonos de risa, me hizo pensar en otra cosa, me hizo, me trasladó a otro lugar, a otro momento. Por eso yo le decía a Mario que esto de juntarnos, nos juntamos y automáticamente terminamos hablando de música, de radioteatro, de lo que es todo cultural. Encima el tipo sabe, ¿viste? No es... Ha sido... Estuvimos... No es improvisado, sabe. Estuvimos casi 2 horas haciendo un análisis, Mario, de qué mejorábamos y qué no mejorábamos en un capítulo que hicimos de 3 minutos. ¿Qué es lo que te impactó, Mario? Decime de este radioteatro. ¿Qué es lo que te llenó? Lo que me llenó del radio de teatro, de haber hecho este capítulo pequeño y que llena tanto, porque es algo muy bueno lo que tratamos de expresar, porque es nuestra mañana, es la mañana de aquellos que pensamos que podemos progresar, que podemos tener un futuro distinto, un mañana distinto. Pero lo bueno que deja esto es que aquel que escuche va a saber de que también existen posibilidades, oportunidades todos los días. Hay que ponerle el empeño y se puede lograr todo, como lo hemos logrado nosotros, de un momento a otro, porque como decía acá Fabián, nos juntamos y sale. Y bueno, y nosotros somos un grupo de personas que si nos juntamos y vamos para adelante, vamos a poder atraer y ser ese imán para otra gente. Pero se necesita el apoyo de toda esta audiencia, Flaco, que te escucha. Gracias ahí a tus padres y eso llena el mensaje y todo lo que se va haciendo, el proyecto. Buenísimo, Mario. Negro, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza para hacer este capítulo así? Bueno, fue la charla que tuvimos con Mario, cómo colocarle un título sería basado en la vivencia de lo que vemos, lo que vivimos todos los días al comenzar la mañana, ¿cierto? Para darle un comienzo a esto, porque próximamente va a haber otros guiones en particular de cosas vividas individualmente, cada uno, ¿no? Lo que le puede pasar a alguien, por ejemplo, al recibir la libertad, qué es lo que siente, qué es lo que expresa, cuando su pecho se infla con el sollozo de ver otra vez la libertad, ¿no es cierto? Bueno, personajes así, durante el transcurso de Puertas Adentro, vamos a poder expresar mediante el radio de teatro estos guiones que muchos de nosotros se verán identificados, ¿no es cierto? Para todos ustedes, los intérpretes y protagonistas de Una Mañana Como Cualquiera, pero diferentes a todas. Muchísimas gracias, muchachos. Muy bueno lo que hicimos hoy. No, gracias. Vamos, todavía. Thank you. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y llegamos al espacio de Ramón. En el mismo vamos a tratar de desarrollar de manera abreviada, porque vamos a tener que buscar la forma de abreviar un poco toda esta, toda la temática, porque son muchísimas hojas, pero de manera abreviada vamos a estar procurando informar a la gente qué es lo que sucede en relación a un habeas corpus que nosotros hemos presentado, un habeas corpus colectivo que hemos presentado en el juzgado de ejecución en relación a cómo está el penal de rebalsado, de gente, de las condiciones de detención. Y bueno, en relación a eso, para eso tenemos a Ramón, que es el experimentado en la materia y el que siempre está trajinando por los caminos del Poder Judicial con sus escritos, con sus defensas. Y bueno, puntualmente ahora lo estamos haciendo con el habeas corpus. Ramón, ¿por qué no le contás un poco a la gente de qué trataba el habeas corpus en principio y cuáles son los fallos que dijeron los dos diferentes fallos, tanto el de juez de ejecución como el de cámara? ¿Y de qué se trata y a quién se lo mandamos? ¿A quién le estamos haciendo el reclamo con un habeas corpus? Bueno, el habeas corpus arranca, o sea, como lo dice la ley 23.098 dice claramente que el habeas corpus comienza contra la acción o omisión de autoridad pública competente que restringe las condiciones de detención. Condiciones que son enmarcadas dentro de los tratados internacionales y principalmente dentro de la ley fundamental, ¿no es cierto?, nuestra Constitución Nacional. Primordialmente es para proteger los bienes jurídicos consagrados, ¿no es cierto? Los bienes jurídicos, si bien es un derecho adquirido de cada persona en cada sociedad, el privado de la libertad también tiene bienes jurídicos todavía que tienen que ser defendidos a través de esta Constitución. Bueno, el procedimiento de habeas corpus es en relación a la violación de esos bienes jurídicos a través de la acción de omisión de autoridad pública, bueno, como dije, restringiendo las condiciones de detención. El habeas corpus arranca, bueno, como todo el mundo ya sabe y queda expresado en diferentes informes presentados por organismos como el PROCUBIN y la Defensoría General Departamental, ¿no es cierto?, en relación al hacinamiento de la gente, la falta de comida, la falta de atención médica, la superpoblación enmascarado a través de un lugar, ¿no es cierto?, de donde puede ubicar una cama, ya es un lugar para meter a una persona. Entonces, las estructuras se edilician, no dan abasto, y colapsa. A esto hay que sumarle, bueno, como dije, la falta de comida, atención médica, infraestructura. Bien. Hasta ahí entiendo de qué se presenta, porque se dice que en las condiciones que estamos viviendo no son aptas, ¿no es cierto? Entonces, ¿el juez de ejecución qué dice a esto? Bueno, el juez de ejecución acepta parcialmente el habeas corpus, ordenando al director de la unidad penal número 4, ¿no es cierto?, que aplique los fines y medios de la ejecución de la pena. ¿Qué serían en este caso los fines y medios? ¿Cuál es el fin y el medio de una ejecución de la pena? La correcta resocialización del interno, ¿no es cierto?, al medio libre, a través de herramientas que el Estado debe brindar, que está puntualizado entre los artículos primero y quinto de la 12.256, que es la ley de ejecución penal, ¿no es cierto? Esas herramientas va desde la educación, el fortalecimiento de la persona privada de la libertad, respaldada también, bueno, con buena alimentación, buena sanidad, salubridad, higiene sobre todo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un lugar donde habitan quizás 500 personas. Estamos hablando de entonces de lo que dice, lo que refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional, es que es donde hablan de que las cárceles deben ser sanas, limpias y no para castigo, sino para resocialización del detenido, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que están diciendo ustedes, nosotros tenemos razón. Sí, por supuesto. El juez de ejecución en este fallo ordena, ¿no es cierto?, a la dirección del Poder Ejecutivo, en este caso al Servicio Penitenciario, que se aplique las normas establecidas en la Ley de Ejecución Penal para poder darnos, o sea, lo que manda la ley. Desde ya, no sé por qué, ¿no es cierto?, pero cuando todo esto comenzó, existía una población de 400 y pico, ¿no?, o 500 y pico. Bueno, hoy tenemos 640. O sea que el porcentaje subió y las condiciones totalmente empeoran. O sea que en una palabra se siguen agravando. Porque nosotros atrás de todo esto tenemos un fallo de un juez de ejecución que dicen, tiene razón, hay una apelación del poder Ejecutivo desde el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Dice, hay una orden del Ministerio de Justicia, bueno, que se tiene que brindar el trato acorde. Pero no obstante eso, o sea, le está diciendo al Poder Ejecutivo, tenés que tratar de reparar y hacer estas cosas, y le ordena una serie de factores. A esto apela el Poder Ejecutivo diciendo, nosotros tenemos el descargo. El descargo del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que dice? Bueno, el descargo del Poder Ejecutivo, o sea, dentro de lo lógico, yo lo veo muy burdo. ¿Por qué? Porque le está diciendo que el Poder Judicial está entorpeciendo dentro de un organigrama del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? O sea, que diciendo, no, vos no te podés meter en este territorio porque en este territorio lo manejo yo. Vos no te podés intrometer porque vos sos Poder Ejecutivo, Poder Judicial y yo soy Poder Ejecutivo. No te metas en las cosas que tengo que hacer yo. Claro, eso mismo. Y en el mientras tanto, en el medio, ¿quién estamos? Estamos nosotros, ¿no es cierto? Pero más allá de todo eso, vamos a la Cámara, ¿no es cierto? Ellos apelan, van a la Cámara. ¿Y la Cámara qué les dice? Bueno, la Cámara afirma la decisión del juez de ejecución y le está diciendo una solución al caso. Por ejemplo, que para solucionar el problema tendría que redistribuirse dentro de la unidad penal a los internos, redistribuirse. Y aparte de eso, descomprimir. Bueno, está diciendo descomprimir. Bueno, y acá entra la paradoja, ¿no es cierto? Porque la descomprensión de la unidad penal ya entraría o mediante una conmutación de pena por el Poder Ejecutivo, o sino que el Poder Judicial brinde más coerciones para que, bueno, la gente pueda empezar a salir y descomprimir las cárceles, ¿no es cierto? Entonces, sin lugar a dudas, estamos entre medio de una situación contraria del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Los que estamos en el medio somos los que estamos sufriendo todo. Y no obstante esto, nos había llegado algún comentario por parte de boca del Procurador de la provincia de Buenos Aires, que es quien nos atiende los escritos, que dijo que... El Procurador dijo que ya había fallo de casación con respecto a este habeas corpus, bueno, afirmando la decisión de la Cámara de Apelaciones de Garantía de Bahía Blanca y afirmando la decisión del juez de ejecución. Ahora bien, esto es escuchado por boca de terceros. Si esto fuera así, todavía nosotros no hemos recibido ninguna notificación al caso, ¿no es cierto? Bueno, suponemos de que si viene de boca de un procurador, será porque la procuración, la parte de la justicia, ya sabe cómo cuál es la resolución, lo que significa que sería bueno que nos notifiquen cuanto antes, y mucho más bueno sería de que se empiece a trabajar con lo que hable puntualmente la ley 24.660 y se empiezan a devolver esos derechos que tenemos, que es el derecho a la sanidad, el derecho a la salud, el derecho a la buena alimentación, el derecho a la educación y el derecho a la capacitación. O sea, nos estarían en cierto modo dándonos lo que nos tienen que dar, ¿no es cierto? Con las herramientas que tienen que darnos, nos estarían dando la posibilidad de que podamos estudiar, capacitarnos, trabajar. O sea, está diciendo, abran las puertas a que la gente pueda hacer eso, porque de lo contrario no podemos hacer absolutamente nada. Y sí, mira, principalmente yo calculo que se trataría de fomentar el artículo 9 de la 12.256, ¿no? El fomento de ese artículo le amplía la garantía al privado de la libertad a poder reclamar en realidad sus derechos adquiridos estando privado de la libertad, ya, ¿no? desde, como dijiste, ¿no? Desde la sanidad, la salubridad, la educación. Y principalmente esto, la educación. Porque la educación es la llave para entrar al medio social. La educación es el poder encontrarse en el mismo punto de partida que de todo ser social. Señoras y señores, esto fue para ustedes el espacio de Ramón, donde hablamos un poco de derechos y garantías, y bueno, donde por ahí, ¿quién les dice que la balanza de la justicia nos se está volcando un poco a nuestro favor? Sería bueno de que se pongan un poco de acuerdo y que en común hagan y elaboren el proyecto que tiene la nación, que es la de incluirnos socialmente, de la de incluir fundamentalmente a los pobres, que somos los que habituamos la gran mayoría de las cárceles de esta nación. La impronta iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pan, país. El brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pan, pan. ¿Querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Y bueno, si había algo que nos faltaba dentro de la línea de los reportajes, hoy estamos terminando el programa, era el reportaje al ojito en relación a lo que era el radioteatro, así que lo vamos a meter ahí. Lo va. Tenemos 5 minutos para hacer un reportaje. Ojito, ¿qué estás haciendo ahora en este momento? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, ahora estoy terminando un cuadro de Almafuerte, que es un regalo que le tengo que hacer a un a una chica que me viene a ver para mañana para visita, así que es el primer regalo, Jorge. Bien, buenísimo, buenísimo, está bonito. Aparte está quedando espectacular. Después vamos a sacar foto y la vamos a subir para que la vea la gente. Ahora, te quería preguntar, ayer hicimos un reportaje con los pibes, después de que terminamos de hacer el radioteatro, ¿qué habían sentido? Yo les preguntaba qué habían sentido cuando hicimos el radioteatro. ¿Qué es lo que encontraste de nuevo? No, la verdad que estuvo muy bueno, y es algo nuevo. Pero aparte que está bueno porque uno puede ir contando lo que va haciendo día a día a través de un grupo, con amigos, y nada, está muy bueno. La verdad que me sentí bien, me alegro mucho. Y eso que hace rato que no hacemos nada en lo que refiere a teatro, vamos a ver si hacemos alguna obra para estos tiempos. Pero no obstante eso, esto no se va a tratar solamente de contar un poco lo de acá adentro, sino de hacer cosas de afuera también, un puertas adentro de afuera. ¿Qué opinás vos en relación a eso? ¿Qué harías vos un puertas adentro desde afuera? La puerta. ¿Puertas adentro de dónde? A ver. Puertas de, no sé... Y de mi casa. Claro, claro, claro. Un puertas adentro de casa. La verdad que sería genial hacer un pelado, ¿no? Claro. Hablando con tus hermanas, con tu nieta. Claro. Un puertas adentro. Bueno, claro. ¿Por qué no? De eso, más o menos a eso refiere. Hacer justamente un puertas adentro, mostrando de que todos tenemos puertas adentro. Y esa es un poco la idea. ¿Te gustaría ser uno de tu casa? Bueno, eso cabe, entonces va a quedar adentro como idea, como para decir, podemos hacer un puertas adentro de la casa de Ojito, Ojito nos trae y revivimos un poco esa situación. Bueno, Ojito, ¿cómo te sentiste ayer cuando hiciste la obra? Hacía rato que no hacíamos nada, ¿cómo te sentiste? No, estuvo muy bueno, la verdad que empezamos a revivir un momento de grupo que estábamos el año pasado haciendo y bueno, pues... A mí me encanta, yo la verdad que me sumé al grupo y estuvo muy bueno, me dio mi familia, pude actuar adelante gente, me costó al principio, pero después bueno salí ahí confiado y la verdad que no, es algo nuevo para mí y me gustó mucho, igual que esto lo que estamos haciendo ahora, está muy bueno, la verdad que es poder agarrar y no sé... contar un poco de lo que es esto y mostrar que podemos hacer otras cosas también, ¿no? Claro, sí. Como lo que veníamos diciendo recién, de poder hacer un puerta afuera también. Ni hablar. Mi familia y adentro de mi casa, ¿no? Mostrando un poco. Ojo, muchísimas gracias por el reportaje. Vamos a ver qué hacemos para el séptimo, pero desde luego, siempre como parte de la agrupación de teatro, ahora de radioteatro, vamos a ver qué es lo que hacemos para la próxima. Despedite, por favor. Bueno, la verdad que está muy bueno esto, así que estoy muy contento y les mando un saludo a todos los oyentes y bueno, un abrazo para todos. Gracias, Ojito. Este fue Ojito, uno de los partícipes de Puertas Adentro. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo despierto, lo primero eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres. más quiero en este mundo, eso eres. Y así llegamos al final del séptimo programa de Sinvergüenzas. Esperamos haberlos acompañado gratamente, que les haya gustado lo que hicimos. Pensamos seguir con el radioteatro, así que pedimos de que aporten ideas, cómo podemos ir mejorando lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo con plena confianza de que en algún momento va a llegar alguien a decirnos, muchachos, esto se hace así, pero lo empezamos a hacer, tenemos una idea y bueno, los objetivos son siempre los mismos, que es seguir metiendo cultura, a pesar de no ser los más cultos, a estas situaciones. Por lo cual nos queda decirle muchísimas gracias a todos los que hacen que podamos seguir en el aire, y los esperamos en el octavo programa. Veremos a ver qué es lo que fabricamos para el próximo Puertas Adentro, y a quién le haremos reportajes, y cuál será la temática a tocar. Un abrazo para todos, hasta el octavo programa. Y pagas el vale un día después.